El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde. ¡Oh! Qué ganitas tenía de poder decir esto, ¿eh? Qué bien suena en la boca la sonoridad. El Batallón Responde, la R, responde, porque efectivamente vamos a responder en esta sección que ya sabéis que hacemos aquí, en vuestra casa, en el Batallón Pluto, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, opiniones, cualquier cosa que nos queráis poner en la cajita de comentarios de iVoox, o si queréis también enviar una nota de audio en info@elbatallonpluto.com. Primer responde de la temporada, vamos a recopilar algunos audios, bueno, audios no, algunos mensajes que nos han ido llegando durante estos últimos programas, porque es verdad que ya hicimos una mogurred donde sí que pusimos audios. Así que a partir de aquí el contador vuelve a ponerse a cero y ya sabéis que todo lo que nos dejéis lo vamos a leer encantado, siempre con educación y respeto. Insisto, es un poco rollo tener que recordarlo, pero no está de más decir que somos personas. Y como somos personas, voy a darle la bienvenida a esas personas. Nuria, bienvenida. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Este es tu primer responde? Puede efectivamente, ser, ¿no? Confirmamos que es mi primer responde, así que intentaré dar todo lo mejor de mí, ¿no? Como dicen siempre los animes, ¡gámbare, gámbare! Efectivamente. Creo que hay algún comentario relacionado con el mundo manga, anime, luego vamos a verlo, a ver si podemos decirle algo a la persona que nos escribe. Seguimos también con esta ronda de presentaciones, nos acompaña Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Volvemos a los Responde, ya había ganitas después del verano sin escuchar qué nos tienen que decir los oyentes, así que a ver, vamos a descubrirlo. Sí, sí, claro, y algo que tú no te perdiste porque no has podido estar este verano, propuse a los que sí que han seguido escuchándonos que aunque no fuéramos a leer mensajes durante el verano, nos pusieran a qué temperatura estaban. Esto es muy fuerte, ¿eh? Y lo que hacíamos era una sección meteorológica al principio de cada Express, contando en Alicante hace 35 grados, en Sevilla, no sé. Fue muy divertido, así que... Montasteis un competitivo del tiempo. Sí, sí, sí. Así que fíjate qué fabuloso. Guay, ¿eh? Qué guay que se puedan hacer iniciativas así. Esperemos que lo responda, tengan todavía mucha cuerda y que pues dure mira, para el rato. Yo creo que para el invierno tenemos que hacer la versión inversa. Preguntar igual, ¿a qué temperatura están en los meses ya más fresquitos? A mí me da miedo el invierno. Me da miedo el invierno porque se dice que al igual que hemos pasado mucho calor, se acerca un periodo de muchísimo frío. ¡Wow! Y con el gas por las nubes. Ya me ha dicho mi casero que a lo mejor no sube el precio. Y estoy temiendo. Me preocupa más que la llegada del frío, que bueno, ya llegaremos, el hecho de las lluvias, que también dicen que cuando hace mucho calor, lo que viene después son lluvias muy intensas y se puede venir, pues eso, ríos desbordados y lo que suele pasar muchas veces en muchos pueblos todos los veranos. Caudal de agua hasta arriba, coches inundados, o sea que sí, cuidadito. Porque hay lugares que no están preparados, la red alcantarillado y todo, para soportar tanta caída de agua. Y de repente ocurre eso que dices. Y lo mismo es malo por escasez que por exceso. Bueno, horrible. Es que escuché que en Inglaterra y en Francia, por lo visto, no estaban preparados para el calor que ha hecho este verano. Y por lo visto el asfalto se estaba deshaciendo. ¡Ay, Dios! Es increíble. ¡Madre mía! Bueno, todas esas historias, a ver, en invierno, ¿no? Que nos la vayan contando también los oyentes, si se tienen que poner ya la rebequita, una mantita por encima y lo hablamos. Venga, continuamos, que también está ahí, creo que a una buena temperatura de momento. Tony, bienvenido. ¿Qué tal? Sí, la verdad no me puedo quejar. Sí que estoy con un poquito de ventilador, pero últimamente llevo ya unos días durmiendo bastante bien. Creo que de las últimas 2 semanas solamente ha habido una o dos noches que digo hace ya unos 30 grados, pero aquí ha habido lluvias y se está bastante bien. Ha habido lluvias muy bestias, bastante bestias, de durar un buen ratito. Así que sí, han bajado las temperaturas. Y ahora que decía Sergio, ¿eh?, que nos subirán el alquiler por el gas... A mí me suben el alquiler también, pero no por el gas, porque eso va aparte, son suministros, pero a partir del mes que viene hay que pagar un poquito más. Y bueno, pues no mola, pero es lo que hay. Es una faena. Sí, sí, pero bueno. En fin, bueno, por cierto, hablando de temperaturas, en el piso... se nos ocurrió comprar en junio, aleccionados también por Marta, ¿eh?, que ya acababa de llegar. Oye, ¿por qué no compramos muebles para la terraza, muebles de jardín, y así por la mañana podemos leer, lo que sea? Digo, bueno, venga, encontramos uno que estaba bien de precio para repartir los gastos entre tres. Y claro, llegó justo cuando yo me había vuelto a Algeciras, o sea que no lo he podido ni ver ni disfrutar. Y ahora mi miedo era a ver si cuando vuelva van a empezar las lluvias y hasta el año que viene no voy a ver los muebles. Espero que no ocurra, que algo de solecito haya cuando llegue. Ya, hombre, claro. Sí. Será más el problema del frío que haga, porque yo también en el piso anterior estaba con una terracita que no estaba mal el tamaño y me di cuenta de que no soy de aprovechar la terraza. La uso de tendedero y ya está, incluso en verano. Si viene alguien, sí, tomamos algo, pero en general en el año no. A nosotros igual. Por eso, a ver si de esta manera cambiamos el chip. Y a mí, para leer por las mañanas con un cafelito, mira, ya lo veremos. Bueno, pues nada, que yo soy Sergio, vamos a leer entonces mensajes. Hoy va a ser un responde, imagino que más cortito que de costumbre, porque ya leímos muchos mensajes en la Mogurre. Pero dice Fer del Vitallón: comentar que estoy completamente de acuerdo con la estrategia de Tony para ir a por una Play 5, esperar al modelo Slim. Hay que confiar en que ese formato saldrá tarde o temprano, y mientras tanto habrá que aguantar lo indecible para no picar, porque el catálogo de juegos acumulados que hay ya, unidos a los que se vienen, God of War Ragnarok y los Final Fantasy, van a hacer muy dura la espera. Eso te está pasando a ti, Tony, es verdad, lo de la Slim, ¿no? Que estás ahí, sí, aguantando. Me da un poquito igual, la verdad, pero... es que no hay ningún juego que diga, buah, es que necesito jugar a este juego sí o sí. No, si yo quisiera, si me muriera de ganas de jugar al Miles Morales, tengo Play 4, Horizon 2, bueno, Forbidden West o el próximo God of War, también tengo Play 4. Pero claro, incluso si quisiera una Play 5, porque es que la quiero, porque sí. Últimamente, aunque sean megapacks, hay stock, pero bueno... a ver, el tema de la Slim es porque me corre menos prisa que nunca. Con la 4 yo... como no había jugado, no había tenido la 3, me cogí un pack de esto, que fue el primer pack chulo que hubo, que era la colección de Uncharted, los tres primeros, el God of War, ¿sí?, 3 remasterizado y el Last of Us, que es un pack muy guay. Uf. Y muy de, si no has jugado Play 3, cógete este pack. Y muy de Naughty Dog. Ahora mismo, sí, muy, muy de Naughty Dog, la verdad. Pero claro, yo ahora mismo estoy, que como van sacando un poquito los juegos en PC, ahora salió el Spider-Man Remastered... Pues si me sacan algún momento el Miles Morales, o el... Es que si me sacan el Demon Souls ya ni me pienso en pillar una Play 5, honestamente, porque a estas alturas solo me atrae el Demons, de decir, ostras, que sí o sí quiero jugar a esto en algún momento, y si lo sacan en PC, a no ser que haya algo muy tocho que no me espere en Play 5, no creo yo que me pillo una. Veremos, una Slim a buen precio, yo no le digo que no. Veremos. Tu historia sí con Play 5 más o menos la conocía. Los demás no sé. ¿Os interesa la consola ahora mismo en este punto? Ah, bueno, perdón. Y la sí. VR2 también, sí, claro. Ah, también. Sí. Es que ahí sí que me tienen. Ahí me tienen. Pero no han dicho precio, ¿no? De las gafas nuevas aún. No. Yo creo que 300 y pico. Bueno. Pues no sé. En mi caso, la verdad es que ahora mismo no me planteo comprarla porque estoy metido en otros asuntos que la verdad es que me roban todo el dinero que tengo. Pero sí que tenía al menos la intención de a lo mejor en el Black Friday del año que viene ya estar más o menos cómodo para ir a por ella. Pero claro, con la subida de precio creo que incluso se puede aletargar algo más. Yo espero entrar a esta generación, pero me lo está poniendo Sony muy difícil. La verdad es que nunca pensé que el Game Pass me fuese a solucionar la vida, tanto como lo está haciendo, me lo ha hecho este verano, y como creo que se va a seguir alargando durante lo que queda de este año y parte del que viene. O si no es todo. Claro. ¿Y a ti, Nuria, cómo es tu situación? A ver, yo es verdad que ha salido hace poco otra vez Game para que te apuntes en su lista, ¿no? Por si te toca, bueno, que no es que te la regalen, sino que te avisan de que hay stock. Ojalá. ¿No? ¿Te imaginas? Pero yo es que me da mucha rabia, me parece que son unos sinvergüenzas, o sea, que una consola que tiene 2 años, me la suban ahora 50 euros, pero que por la magia potagia no lo han subido en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que el argumento era la inflación. Bueno, la inflación está siempre. Me vengo a referir, inflación ha habido con la Play 2, con la Play 3 y con la Play 4, ¿no? Entonces, no me sirve el argumento, que lo suban aquí en otros sitios también me da eso, como que me canta un poco, ¿no? Un poco de huele un poco mal. Luego, además, el tema de los packs, lo mismo, ¿no? Si a mí me venden un pack y me dicen que al menos me va a salir algo más barato de lo que está dentro del pack, pero es que en el pack los juegos me siguen costando 80 euros. Juegos que ya hace tiempo que habían salido también. Luego, periféricos que no voy a usar porque yo no juego en cooperativo local. En Xbox sí, por ejemplo, pero no conozco, al menos yo no conozco o no uso juegos que sean cooperativo local, de Sony. Y es eso, aparte de que es eso, es muy cara. Y en cuanto a lo de la Slim, yo también estoy esperando, a ver, que estoy esperando, que yo tampoco tengo prisa, ¿eh? Es eso, no hay de momento ningún juego que diga, oh Dios mío, me va la vida en ello, necesito gastarme, porque al final, yo cuando pienso en la consola, pienso, es que me estoy gastando 500 euros en una consola para un juego, ¿no? Que al final es como gastarme 500 euros en un juego, porque hasta que salga otro que me interese, vete tú a saber, ¿no? Sí que hace poco vi que en Twitter había alguien compartido, no recuerdo la cuenta, que estaban sacando consolas que pesaban 200 gramos menos, creo recordar, tanto la formato digital como la formato con disco. Entonces, tampoco habían confirmado que era lo que... Porque a ver, si pesa menos, algo ahí es que no está. Tampoco habían confirmado... Los materiales que usan pesan menos, ¿sabes? Que han cambiado, yo qué sé, la carcasa, por ejemplo. No sé, hablo un poco sin saber. No, yo tampoco lo sé. O sea, entonces era como, bueno, ¿y qué ha cambiado de esto, no? Bueno, yo estoy apuntada, si sale, pues ya veremos, pero ya te digo, no lo creo. Tengo ahora... entre que tenemos poco tiempo en la vida adulta, ¿no? Te hace tener poco tiempo. Tengo ordenador, tengo Xbox, tengo la Switch, ahora tengo... Me tienen que llegar las VR. Es como... no es que si me la compro no es por necesidad, es por vicio. Claro, entonces, claro. Sí. Es mucho dinero y bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Tenerla me gustaría? Pues hombre, pues claro. Si alguien le sobra una, ¿no? Pues yo le digo mi dirección y que me la envíe. Exactamente. Vale, pues es un buen planteamiento. Venga, vamos a cambiar entonces porque... Hablamos sobre Final Fantasy, la identidad, la esencia, qué se consideraba que era un Final Fantasy para el común de los mortales en el año 2022. Y FPYOS dice, buenas batallón, yo creo que el concepto de decir lo que es y no un Final Fantasy radica principalmente en su nombre, Fantasía Final, una exposición de una historia, la que podía haber sido la última historia de estos creadores. Yo considero que la esencia de estos juegos han ido creciendo y siendo modificadas, por lo que el JRPG fue marcado con los Final Fantasy y no al revés. Soldado Gitán fuera. Entiendo que entonces FPYOS lo que considera lo que prima en un Final Fantasy es la historia, haciendo alusión al propio nombre. Hablamos sobre esto largo y tendido, no sé si os acordáis, es un debate recurrente, pero es verdad que parece como que Final Fantasy lleva en crisis desde que nació, porque todos los años se duda sobre si está bien que hagan una cosa o que hagan otra. Yo creo que al final es tema de que como cada entrega es de su padre y de su madre, al final siempre se busca la comparación, la odiosa comparación de... pues el 13 con el 15, pues es que, claro, ya no es lo mismo, claro, pero es que el 15 con el 16 a lo mejor tampoco es lo mismo, o sea... Que cada uno al final pues tira por lo que en ese momento, pues por un lado la industria te va encaminando, también por la idea del director que en ese momento está a cargo del juego. Pero es verdad que podemos establecer puntos comunes, ¿no? Yo creo que hay un buen acercamiento en cuanto a decir que que la narrativa, ¿no? La historia, incluso los personajes y su evolución, yo creo que es sello de la casa en cualquier Final Fantasy que se precie, ¿no? Sea futurista, sea medieval, hable de la vida, hable de la yo qué sé, el reciclaje, de lo que sea, ¿no? Al final yo creo que sí que hay puntos muy, muy comunes que sí que podríamos establecer. Sí. Los demás, bueno, Tony es que no es muy de Final Fantasy. A ver. No, yo tengo la respuesta perfecta. Ah, vale. A ver. Un Final Fantasy es un juego que ¿vale? yo lo coja, lo empiece a jugar y diga, ¿y esto a quién coño se lo vendo? No, a ver, es que claro, yo no he sido de Final Fantasy, yo he disfrutado mucho Bravely Default, eso sí. Vale, pues ya está. A ver, que no hay que saber de todo, ¿eh? No hay que opinar de todo. Esto creo que es una lección importante en el mundo en el que vivimos. Y ya está. Igual que yo hay cosas de las que no sé, en fin. Bueno, hay un tema que además Gael nos pregunta, Gael del Pino. Dice, bueno, vale, todo eso me parece estupendo, de lo que estáis hablando, pero ¿qué son los cactíleos? Porque claro, ¿qué pasa? Que durante el verano ya no es el podcast favorito de los bichos Buri, es el de los cactíleos. Y aquí el compañero no sabe muy bien qué son los cactíleos. Son, tiene sentido. Claro, son cactus, de ahí su nombre, que son enemigos de Final Fantasy, de la saga en general. Y ya está, esa es la respuesta. No tiene y yo mucho me acuerdo mucho. Del ataque de 10.000 espinas, que, madre mía, ojo, muy loco. Por saco. Sí, son enemigos que además aparecen y desaparecen muy rápidos, que si te los cargas tienes una suculenta recompensa y que te pueden hacer mucha pupa. Eso es verdad, así que cuidadito con los cactíleos. Y Nuria, atenta a lo que nos comenta Román Lloret. Y el resto también se lo habéis jugado, o se lo habéis leído, perdón. Buenas, Batallón, a mí 20th Century Boys, el manga me pareció bueno, pero demasiado largo. Llega un momento que ya te cansas de los giros. Monster, que es del mismo autor, está muy bien, y Pluto también. En cuanto a Oyasumi Pum Pum, vaya sofoco de manga con el final. Me gustó más Solanin, y te toca la fibra si te gusta la música. Aquí yo sé que Nuria es otaku. Y podemos responderle al compi. ¿Cuántas cosas? A ver, 20th Century Boys es un manga largo, es verdad. Pero es que el autor, el mangaka, se caracteriza por eso, por hacer historias largas, no solo largas, sino constantemente plot twist. Entonces, es un manga que, sin hacer spoiler, yo lo disfruté muchísimo. Es más, yo es el primero que me leí en la biblioteca que iba a cogerlo con la mochila, a cogerme mis tominchis. Pero bueno, es que también depende de lo que te guste. Entonces, es un manga que a mí, por ejemplo, me gustó mucho porque es bastante... trata mucho todo lo que es a nivel psicológico y tema de las sectas. Que yo es un tema que a mí todo lo que sea secta, conspiración y cosas de esas, yo estoy a tope. Entonces, bueno, también es a nivel de lo que te guste. Inio Asano, por su lado, que es el mangaka de Oyasumi Pum Pum y Solanin, entre otros, es que, claro, estamos hablando de la persona, una de las personas más intensas del panorama de manga actual. Entonces, Oyasumi Pum Pum tienes que cogerlo también en un momento en el que estés preparada y preparado psicológicamente. ¿Por qué digo esto? Porque es duro. Trata temas, abuso sexual, maltrato infantil, muchos temas que no quiero tampoco entrar más que nada por si alguien lo quiere leer, que no le destripe yo la historia, pero es un manga que bueno, que te rompe por dentro, la verdad, o sea, aparte el final es destructivo, no es un manga que al final digas, oh Dios mío, todo el mundo está contento, pues no, es un manga que bueno. Solanin, por ejemplo, fue el primer manga que yo leí de Inio Asano, es un tomo único, gordito, no sé si tendrá unas 300 páginas o así, que también, por ejemplo, yo lo cogí en un momento de la vida en el que me acababa de quedar sin trabajo y también habla un poco, ¿no?, como del vacío existencial, de a dónde voy, ¿no?, la juventud, sí, qué hago con mi vida. Entonces, a mí me marcó mucho. Inio Asano, aparte, tiene una de sus características son los fondos, utiliza fondos realistas, ¿vale? Como hace fotos y luego dibuja encima de esas fotos. Entonces, yo me quedé mucho con la historia y también con el dibujo, que es muy característico. Entonces, luego de ahí sí que me metí en Pum Pum, buscando a ver qué más cosas tenía, y yo a día de hoy tengo en mi estantería de mangas, tengo un altar a Pum Pum y a Inio Asano. Tengo todo, wow, todas, wow, todas sus... Sí, wow, me gusta, a mí me gusta mucho. Porque es muy intenso. Sí, es sí, muy intenso, y a mí la intensidad pues me gusta. No es para en todo momento, porque es verdad que a veces necesito desconectar y leer cosas pues de encefalograma plano. Pero bueno, es una buena recomendación también, pues lo que decíamos, ¿no? Depende de lo que busques. Claro, no, si es que lo has explicado tan bien que, claro, ya me has dejado, porque yo no puedo decir mucho más de lo que has dicho. Efectivamente, aquí Román Lloret menciona estos casos porque yo en un express creo que dije que me estaba leyendo 20th Century Boys y que me había leído Yasumi Pum Pum. Claro, de 20th Century Boys no puedo hablar más allá, voy más o menos por la mitad, ¿eh? Y lo interesante es cómo mantiene el suspense, la intriga, el thriller, cómo acabas cada capítulo, que siempre te deja de como que está a punto de pasar algo, pero luego pasa otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y no puedes dejar de leer, y conseguir eso de verdad que me parece de un talento, y además que son muy diferentes, tanto Inio Asano como el autor de 20th Century Boys, porque quizás no se centra tanto en el dibujo, no tiene un dibujo especialmente bonito, sirve para contarte la historia y ya está, no te detienes en cada viñeta. Pero lo de Inio Asano y Yasumi Pum Pum, para que no sepa nada, solo diré que el protagonista es un pollito, o sea, aparece representado, todos los personajes son humanos, menos él, que es un pollito, y va siguiendo la historia de ese pollito desde que es pequeño, las cosas que le pasan en la infancia, hasta que crece. Y como tú has dicho, habla de la depresión, de un montón de temas durísimo, pero la narración, la manera de contarlo, porque él no habla, la voz la pone el narrador, por así decirlo, lo que está pensando Pum Pum. Es de verdad muy duro, pero muy bonito. Y ya está, y hasta aquí la sección de manga. Otro día continuamos. Si me dejas dar un apunte, sí. Inio Asano se dibuja en Yasumi Pum Pum cuando habla de Dios, y hay un dibujo de Dios, es él. Y por otro lado, Monster, que también es el mismo autor de 20th Century Boys, tiene anime, no sé, que para que lo sepáis, tiene anime por si lo queréis ver. Y creo que leí que lo van a poner ahora en Netflix. Entonces, anda, bueno, yo dejo ahí el apunte por si alguien se anime. Es un poquito largo, pero la verdad que es un thriller policial que es muy interesante. Yo lo recomiendo mucho. Continuamos un poco con ese debate, ya no de Final Fantasy, sino incluso el propio género JRPG, turnos sí, turnos no, dice Restaurantes y algo más. Las nuevas generaciones se han acostumbrado a la punta y dispara y solo siguen jugando por turnos al Pokémon. El dar a elegir por turnos o a tiempo real como en Final Fantasy VII Remake lo veo una buena opción para contentar a todos, pero sé que genera muchos recursos. Yo soy de los clásicos. Y luego dice Sacro Guerrero: sinceramente prefiero los turnos, aunque no desprecio los RPG de más acción como The Witcher 3, que me pareció sublime. Si comparamos, como ha hecho Atreides, Final Fantasy XV con Dragon Quest XI, me gustó más el Dragon Quest XI, en parte por los turnos. Y hablábamos, recuerdo, de si nos condicionaba, si tenía turnos en comprar un juego o no. No sé qué pensáis vosotros, porque algunos no estuvisteis en ese episodio. Pues, hombre, no sé si estuve en ese episodio, pero vamos, el debate me suena de haberlo tenido más de una ocasión. Y, sí, seguro. Y es verdad que al final lo de la etiqueta de JRPG ligado a que sea por turnos o no, yo creo que no tiene por qué estar tan ligado, ¿no? Al final, dentro del JRPG, pues podemos dividir en más subgéneros y si queremos tirar de más etiquetas, aumentar la lista de siglas. Y dentro de ella, pues podemos meter tanto los por turnos, por si turnos. Y yo no creo que solamente se haya quedado todo el juego de RPG por turnos en Pokémon. Tenemos grandes juegos como Persona 5, que creo que es un gran abanderado del JRPG por turnos, que sin duda creo que funciona muy bien el sistema de combate, como lo tiene implementado. Y juegos que son RPGs japoneses que han introducido un sistema de combate mucho más directo, que también funcionan muy bien. De hecho, este nuevo Final Fantasy XVI tiene una pinta el sistema de combate brutal y lo esperamos con muchas ganas. Sí, yo creo que es más la calidad, ¿no? También lo que quieras tú. Si una cosa es que un juego sea bueno o malo, y si eso es independiente de si el sistema de combate es por turnos, es de cartas o es de tiempo real, lo que sea. Pero claro, si tú dices, ostras, me apetece un juego con combate por turnos aquí ya, pues vas haciendo tú el filtrar cuando vas a comprar algo, ¿no? Pues quiero algo de este peso, que sea una verdura tal. Yo lo estoy explicando de una forma horrible, pero es eso, es por gustos y por calidad, yo creo. Pero no creo que defina ni siquiera a una saga tan con tanto bagaje como Final Fantasy, más cuando a lo largo de los años ha ido innovando en ese aspecto y en muchos otros. Vale. Yo creo que también hay espacio para todo, ¿no? Es decir, pues puede haber juegos que sean RPG y que sean por turnos y algunos que no sean por turnos. Es verdad que, por ejemplo, yo me imagino, porque no tengo ni idea, pero que hacer un juego que sea, por ejemplo, como el remake, ¿no?, del 7, que tenga ambas opciones, entiendo que es mucho más trabajo. Entonces, bueno, yo sí que soy no diría defensora, sino amante de los turnos, pero porque me gusta jugar tranquila. O sea, sí que hay momentos que me apetece jugar pues algo más activo, ¿no? Más activo, sí. Pero yo soy amante de los turnos. También que me gusta Pokémon porque me gusta Pokémon, ¿vale? Pero que igualmente, por ejemplo, me compré este verano el Life Alive. Y yo lo estoy disfrutando mucho, que todavía le estoy dando caña. Y también es un modo de juego que no sé si tiene un nombre concreto, pero lo definiría como por turnos, pero con movimiento, porque no es atacas tú y ataco yo, sino es las casillas que yo me muevo. Y aparte de ataco, es si tú me puedes atacar o no me puedes atacar. Entonces, bueno, yo creo que el debate este me parece a mí que va a estar toda la vida, pero... Creo yo, por favor, que nadie se me eche encima, pero que es un poco al final, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final hay juegos que son por turnos y hay juegos que no, y ya está, no es que sea ni mejor ni peor, son simplemente diferentes. Y también recuerdo que se hablaba en un, no sé si era un informe de emisión que hiciste o algún episodio hablando de Final Fantasy, también justo de por turnos, de al final, pues no es que sea ni mejor ni peor, y a día de hoy entiendo que los videojuegos los hacen empresas, las empresas lo que quieren es vender, y claro, la gente que entra nueva en una saga, la gente joven, yo soy joven de 28, pero gente joven, de 12 años, le va a costar mucho jugar a un juego por turnos, porque no está acostumbrada. Entonces, si al final lo que quieren es vender, es como echarse una losa, ¿no?, encima. Sí, voy a poner un poco de antecedentes también, porque surgió el debate, que no es que estábamos aburridos un día, venga, ¿de qué hablamos? El videojuego es arte, no fue un poco así, ¿vale? Sino que hubo unas declaraciones del director de Final Fantasy XVI reconociendo que la saga tenía problemas para adaptarse a las tendencias actuales. Y comentaba cómo él, por ejemplo, se había criado en una generación donde los juegos se hacían con un combate por turnos y ahora se estila otra cosa. Y a raíz de eso surgió un poco el debate en esa dirección. Ya está, simplemente era un poco por contextualizar. Y dice JNDG, siempre me han gustado los videojuegos, pero por lo que sea, dejé de jugarlos hace un porrón de años. Tengo 48, aclara. Eso sí, me gustaba escuchar podcasts sobre videojuegos retro, a través de Tony Piedrabuena y amigos. Todavía no os conocía. Tras el confinamiento todo cambió. Instalé en mi PC el Bioshock y ¡boom! Un buen día os encontré y decidí escucharos desde el principio. De hecho, el primer juego que compré en Steam fue el que jugó Aitor en el primer programa, White Knight. Hoy en día tengo una Play 4 Pro, una fantástica Series S y una inabarcable cantidad de juegos a disposición, la mayoría a un muy buen precio. Pues nunca acabaré de ponerme al día jugando a los imprescindibles que me perdí en su momento. ¡Qué fantasía de mundo el de los videojuegos! Así que seguramente la Play 5 caiga cuando se asiente su versión actualizada o más allá, pues no hay ninguna prisa. ¡Larga vida al batallón! Uy, esta historia es muy bonita. Aitor, ¿tú te acordabas de esa que estamos jugando? Porque yo no, ¿eh? Sí, White Knight. Me acuerdo de White Knight, sí. De hecho, hubo una temporada que no sabía muy bien, dudaba si mi primera que estamos jugando fue de White Knight o de Bayonetta 2. Y luego lo estuve revisando y sí, era White Knight, que era un juego indie de... Era bastante curioso porque era un juego un poco noir, ¿no? Que era un poco... Combinaba el blanco... solo tenía dos colores, blanco y negro. Y eras como un investigador privado o algo así, recuerdo... Y estabas dentro de una casa investigando y claro, con las velas, encendiendo una vela, tú ibas viendo en blanco el rastro que ibas dejando para investigar y todo el resto estaba en la oscuridad. Estaba bastante chulo el juego, la verdad. Fíjate, y que lo hayan rescatado de ese episodio histórico. Increíble, bueno. Muchas gracias. Es que estas son historias muy bonitas. Hay otro, este es el último comentario que vamos a leer hoy y es de Alberto Pérez Campo y dice: yo me suelo poner vuestro podcast mientras pongo ladrillos en mi casa, que la estoy reformando. Me gustan todos los programas, aunque muchas veces no sé de qué juegos habláis, porque ya con mujer y una niña no tengo mucho tiempo para informarme. Hace unos meses me escuché vuestro informe de emisión de Final Fantasy VII y me emocionó mucho. Os animo a hacer el informe del 8, que os quedaba por ahí pendiente. En cualquier caso, se ve que le ponéis mucho amor a lo que hacéis y que verdaderamente os apasionan los videojuegos. Eso no se puede fingir y se nota mucho en el resultado. Y bueno, ahora me dedico unas palabras que me da un poco de vergüenza, pero las voy a leer, porque para una vez que me dicen cosas bonitas. Por cierto, se dice muchas veces que con la calidad profesional Sergio podría tener su propio programa de radio, y creo que aunque con buena intención, pero creo firmemente que ningún programa actual de radio está a la altura de Sergio. Gracias otra vez y, como se suele decir, no cambiéis nunca. Pues muchas gracias, Alberto, pero vamos, no hay programa a la altura porque ese programa ya existe, se llama El Batallón Pluto. Y aquí estamos en la gloria. Y qué bonitas son estas historias de cómo nos conocen compañeros con un informe de emisión, con un programa antiguo. Esto es lo bonito, esta es la comunidad, que los que estamos aquí al otro lado sacamos el ratito libre que tenemos, que muchas veces no es mucho, para hablar de una afición. Y que eso se transmita y llegue, sí que me ilusiona, la verdad. Así que nada, yo creo que sí que lo podemos dejar en este punto. Ha sido un buen inicio, un buen responde de introducción de temporada. Ya irán llegando otros según el volumen de comentarios que vayamos recibiendo. Y ahora, Aitor, te toca hacer los honores de leer los likes, que ya ha pasado mucho tiempo. Ahora has perdido habilidad. Es que eso iba a decir, estará mi garganta preparada para leer el aluvión de nombres. Unos más fáciles y otros más difíciles, pues sí, lo vamos a comprobar ahora. Así que nada, paso a agradecer a las 79 personas que dieron like en el último programa. Y de hecho me encanta porque el primero, espero que sea una referencia mayor a más, porque me encanta, ¿eh? Mikau, Manuel Yasuda, Scammer, Eric, JNDG, Héctor Redson, Madman Town, Flavio Espuela, Santiamén Amén, me encanta, Ricky Rooney, Samurai Rumil, Juan Antonio Góngora Martín, Idrial, Sergio Sánchez Arquelles, MN72, Juanjo Perni, Joan Santa Susana Jaume, Cristian Xavier, Wally Kratos 11, Mariano Cano, Román Lloret, Alfa Stigma 94, Mane 11, Café Japón 40, Laudum, Cuchimil, BR1, Romo 14, Daviduco, Maximiliano Pereira, Guillermo, Rafa Ortiz, Jesús Montero Iglesias, Maverick 87, Juan Almando, Peter Griffin, Clemenza, Billy Og, Mr. Samsung, Fran Ojea, Sacro Guerrero, José García, Juanlu, Gustavo, Luti Piero, Fermín Gamboa Martínez, Enoch, Lemon 33, Vaya 34, van seguidos, Lozalán, José Garrido, Akira, Víctor As, Miguel Ángel Medina Domínguez, Rubén Cano 007, XXWolfXX, FP Yos, Gull, Juan Hidalgo, Víctor Aniorte, Alex Jocuto, Sergio Pérez Tello, El Octavo Pasajero, Mifer D, Antonio Resina, Brais Bello, Josué Toyos Bello, Ivánico, Salore, Curo, Juan Francisco Fernández Torre, Manu, Íñigo González, José Manuel Martínez Cabello, Tipo de Incógnito, Javi Negu, Emilio y Fer del Batallón, que me parece el nick ya del, definitivo. Del Batallón, ojo, cuidado. Ah, del Batallón, es verdad, del Batallón. Que es mejor todavía. Ya se ha quedado así de cuando lo hicisteis a Trades y todo el programa. Sí. No se la quería cambiar. Qué grande, wow. Qué bueno. Pues esto se acaba aquí, ha sido el primer responde, insisto. Y Nuria, ya has visto, al principio antes de grabar nos comentabas ¿y tengo que hacer algo especial? ¿Un poco en qué consiste esto? Pues ya has visto que es muy fácil, va rodado, nos lo pone muy sencillo. Sí, la verdad que ha sido fácil, ¿eh? No me he tenido que esforzar demasiado, no, pero que se agradece. Y nada, espero que haya podido aportar mi granito de arena y nos vemos en la próxima. Por supuesto que sí. Y lo mismo, Aitor, ya has podido coger un poco de aire. Nos vemos sí. La próxima vez. No ha sido para tanto, la verdad. Pues nada, nos vemos en la siguiente ocasión. Y nada, que disfrutéis mucho. Yo me voy ahora a ver el nuevo vídeo que subió Sakurai, que estoy enganchadísimo a su canal de YouTube. No para, sinceramente. ¿Eh? Total. Es que no para. O sea, calidad, sube, calidad. Pero que sube como vídeo por día. Es de locos, ¿eh? De locos. Está enganchado. Pero es verdad que están muy guays. Y además, como son vídeos cortitos... Te sí. Lo puedes ver duran 5 minutos, sí. Una cosa así. Está muy y bien. Oye, que aprendes, ¿eh? Que yo pensaba, digo, va, ¿qué me va a contar? No, aprendes cosas. Wow. Que el Sakurai sí, sí, es un máquina y se enteró que a partir de los 10 minutos se monetiza y entonces los corta para no monetizar. Al menos eso lo escuché que lo decían, creo que en Chiclana. O sea, qué increíble. Tremendo maquinón, sí, sí. Yo quiero saber la skin routine que sigue ese hombre para tener la piel que tiene. O sea, que nos la comparta. Si se echa exfoliante o qué. Porque es increíble, ¿eh? Cuando tú ves la edad que tiene Sakurai. Yo creo que va mucho a spas y balnearios. Es japonés. Esa gente es inmortal. Yo qué sé. Bueno, Tony, igual que nos despedimos ya. Pues sí, yo también estoy un poquito enganchado a los vídeos de Sakurai. Es verdad que son cortos y yo, por mi camino profesional, a mí me fliparía que este señor hiciera una hora ininterrumpida de directo hablando de lo que sea. Pero igualmente creo que están súper bien estructurados. Creo que hay una inversión importante ahí, ya lo dijo, que perdía dinero con esto, pero que quería hacerlo. Y yo encantado, vaya, si es que es un crack. Hombre, no lo hace él, tiene un equipo detrás. Eso no, claro, sí, sí, pero que cuesta... Eso sí, cuesta, sí, que por supuesto, sí, sí, sí. Lo que tiene que hacer es una mogurred, como hago yo. Sí, y que se tire una hora y media o dos horas hablando de tonterías y... Ojalá, y tío, ojalá. Y bueno, que ahora tenemos en septiembre, el día 8 creo que era, el primer episodio del podcast de Kojima. Ojito ahí, también. Ojo, sí, sí. Que puede estar guay. Mira, yo no tengo nada en contra de que haga un podcast. Yo tengo cosas en contra de que vaya a la Gamescom a decir eso. O sea, ya, con todo el cariño, no. Eso a mí me sobró. Eso seguro que dura más de 10 minutos, ya te lo aseguro yo. Hombre. Eso es monetiza. Sí, pero claro, es que, o sea, cuando la gente se queja, es que habláis mucho de series y películas, puf, pues no saben lo que va a hacer Kojima. Uf, lo que les espera. Pero si es que él ya tenía un canal de YouTube hablando de pelis durante no sé cuánto tiempo que tenía. Traía al Matt Mikkelsen y amiguitos y tal. Y sí, ahí hay un montón de cultura. Tal cual. Eso va a estar muy guay. Pues nada, chicos, que lo dejamos aquí. Que nos vemos la semana que viene en el segundo episodio de El Batallón Pluto, octava temporada. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.